no puedo continuar sin tenerte junto a mí. Cada vez que te pienso siento ganas de que estés aquí. Todavía no puedo olvidar el momento en que te vi. Sin saber qué pensar, quería acercarme y sin poder de hablar te sentí. Y hasta hoy no he podido escapar. Y me bastó tampoco para quererte tanto. Y sucedió que poco a poco me fui entregando. ¿Cómo saber lo que sentí? Cuando te vi supe que no eras para mí. Pero bastó un segundo para entrar en tu mundo. Todavía no puedo olvidar el momento en que te vi. Cada vez que te pienso siento ganas de que estés aquí. Nada me costaba intentar, te tenía frente a mí. Si esto no pudo ser, fue por destino. Y sin poder hablar te sentí. Y hasta hoy no he podido escapar. Ni me bastó tampoco para quererte tanto. Sucedió que poco a poco me fui entregando. ¿Cómo saber lo que sentí? Cuando te vi supe que no eras para mí. Pero bastó un segundo para entrar en tu mundo. Sin quererte amar me perdí. Y hasta hoy no he podido escapar. Y me bastó tampoco para quererte tanto. Y sucedió que poco a poco me fui entregando. ¿Cómo sé cómo entender lo que sentí? Cuando te vi supe que no eras para mí. Pero bastó un segundo para entrar en tu mundo.